con quien es parte de la Asociación de Dibujantes de Argentina, Ernesto Guerrero, a quien lo saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, por esta comunicación. No, por favor. Un gusto. Igual, y preguntarte de qué se trata esta muestra que, si lo digo bien, se ha denominado Cucos, Gatos y Espejos Rotos. Sí, sí, creería que está perfecto como lo acabas de decir, porque era como un nombre muy largo que yo por ahí no me acordaba bien. Pero sí, es una muestra que nos había pedido la biblioteca, nosotros ya habíamos tenido una muestra con ellos, y bueno, y nos dijeron si queríamos hacer otra, y con la Asociación de Dibujantes le dijimos que sí, y bueno, buscamos una temática y no, y teníamos ganas de hacerla como de terror, como para que sea, no sé, más divertido, que sea, es como que el terror a los chicos les gusta un montón, y el nuestro es como un terror, digamos, dirigido para ellos, así que no vamos a encontrar nada así que los padres se horroricen, digamos, sino que es como terror con algo de humor, así que... Bien, ¿y cómo es trabajar desde el terror entre niñas y niños? ¿Cómo se ha llevado a cabo esto? Nosotros, bueno, como ilustradores siempre tenemos en cuenta, digamos, cómo vamos a contar, digamos, con la imagen. Entonces, bueno, tenemos, obviamente que tenemos en cuenta el público al que va dirigido, pero buscamos siempre, digamos, dentro de este lenguaje visual, los diferentes elementos que a ellos les puedan, no sé, dar a entender de que es algo como de terror, pero bueno, siempre apuntado, digamos, a la edad de ellos. Uh-huh. Así que bueno, siempre tratamos de dar como ilustradores un mensaje, y que bueno, que ese mensaje se entienda, digamos, y que bueno, espero que todos puedan entender más o menos lo que vayamos a mostrar. Yo todavía no he visto todas las obras de todos los integrantes, así que sí. Así que espero que estén buenas, que estén acorde, digamos. Y que pero no nada, se asusten tanto. Nada, pero venimos nosotros profesionalizándonos hace bastante, entonces es como que no vamos a poner nada, digamos, que no sea acorde a la muestra. Seguro. Bueno, una temática que no siempre es tenida en cuenta, ¿no? El terror, y sin embargo, por ejemplo, en el caso de las niñas, los niños, las niñas, es sí. Bastante, les llama mucho la atención, ¿no? Es en ese sentido. Uy, sí, es tremendo. Es como que yo, bueno, acá en Mendoza doy en todas las escuelas de la provincia, tanto públicas como privadas. Yo doy talleres de ilustración, o doy charlas, bueno, les cuento un poco a las chicas y a los chicos cómo un dibujo se convierte en ilustración, y bueno, y con la editorial con la que trabajo acá, que es Bambalí, ellos tienen algunos libros de terror, y entonces, bueno, cuando por ahí tocamos esa temática, es increíble cómo les encanta, cómo lo entienden, sí. Y bueno, y hay cosas que, bueno... Por ejemplo, hay muchos, yo no estoy muy sorprendido, que los chicos de sexto y séptimo les encantan las películas de terror, no sé, de las que yo te digo que son viejas, que a ellos les parecen graciosas, como claro. Las de los 80, que había otra estética, digamos, en los efectos especiales, y que a ellos les fascina y les parecen como muy divertidas. Y bueno, y a mí me ha sorprendido mucho, porque es como que, sí, es verdad, es como que, pues, sí, bueno... terror para niños, no, qué sé yo, que son muy chiquitos, no, nada que ver, hoy la tienen como muy clara, saben mucho sobre el tema, entonces, no sé, un buen libro así, o con una temática de terror, a los chicos les fascina, si está bien contada, así que, y estaba, yo estoy sorprendido por eso, de que, cómo les encanta, igual siempre yo he quedado talleres en centros culturales o en otros lugares, cuando por ahí he dicho, bueno, hoy vamos a dibujar monstruos o algo por el estilo, no, es increíble las cosas que hace. Claro, la fascinación. Sí, sí, sí. Siempre cuidando, perfecto. Viste, como yo cuando doy esos talleres, de que no nos vayamos, digamos, a lo sádico todo, pero es como que si tienen que mostrar, no sé, algún personaje que pierde la cabeza, por decirlo así, sí. Lo hacen con una estética tan, no sé, que vos la ves visualmente, que está tan bien y que no te da, digamos, como repulsión, a decir, oh, no, ¿cómo va a hacer esto? ¡Qué macabro! No, todo lo contrario. Así que, bueno, son como muy divertidas. Es por eso que yo lo veo como que si bien es terror, que tiene suspenso, pero a la vez es como muy gracioso, muy divertido cómo manejan ellos la estética, cómo lo cuentan, cómo se entretienen. Seguro. Así que bueno. Seguro. En ese sentido, ¿cómo está pensada la muestra, no? ¿Qué va a haber en la muestra? Y bueno, la idea que teníamos nosotros, mañana nosotros empezamos a montar todo, pero sí. Como que cada uno de los ilustradores con su estilo va a tratar de contar algo, digamos, no sé, de terror, que asuste o que sea agradable, pero siempre tocando la temática. Y como te digo, no he visto mucho lo que han hecho todos los chicos, pero bueno, también la idea era intervenir el lugar y que haya, para todos los que vayan, ya sean niños o adultos, van a haber mesones para dibujar, entonces para que cada uno, dentro de esta temática o no, se exprese libremente, que podamos charlar de ilustración, si los que van están interesados en saber por qué es ilustración lo que hacemos y no dibujo, y bueno, y ver qué criaturas salen, podemos hacer, no sé, el cadáver exquisito, no sé, lo que sea, y bueno, y espero que sea como, que sirva de aprendizaje para todos, digamos, más allá de la temática, de que se informen o se enteren por qué es ilustración. Para los más grandes, si están interesados, podemos hablar un poco de, no sé, cómo es esta profesión como ilustradores. Entonces, es como un lindo evento. Nosotros tratamos de abarcar no solamente a los niños, sino a todos los que dibujan. Buenísimo, entonces, acercarse nada más. Entonces, el 19 de julio en la Biblioteca Pública General San Martín, ¿hasta cuándo va a suceder esto? No nos han dicho cuánto tiempo, pero supuestamente durará un mes la muestra. Bien. Y mañana es de 7, supongo que hasta las 21 o 22, no sé hasta qué hora estará la biblioteca, porque a veces se extiende, ¿no? Va a haber también como unas miniferia de los integrantes de la Asociación de Dibujantes, que vamos a estar ahí vendiendo, no sé, postales, stickers, láminas, y bueno, y eso, digamos, y como te digo, es para que aquellos que les gusta dibujar se acerquen y bueno, puedan charlar con nosotros y contarles qué hacemos los ilustradores, así que bueno, es como un lindo evento que siempre que lo hemos hecho va un montón de gente y bueno, y lo bueno es eso, que todos nos ponemos a dibujar alrededor de un mesón, no sé, algunos vamos a sortear las ilustraciones para que se las lleven, así que bueno, aquellos que quieran ir están todos más que invitados. Muy bien, entonces, Cucos, Gatos y Espejos Rotos se viene allí en la Biblioteca Pública General San Martín. Ernesto, te agradecemos muchísimo por estas palabras. Muchas gracias a ustedes, estaba muy nervioso. No se notó nada.